Y yo me molesté porque le dije, a ver, ¿por qué tienes que cambiar tú las fechas de tus roles cuando ella se ha hecho ayuda después, que encima me pidió permiso para ser un gemelo y está haciendo lo que le sale de los huevos porque estamos haciendo un rol súper lento? ¿Y por qué tiene que cambiar ella todas sus fechas que influyen a Aníbal, a Amy y a Draven, cuando ella es solamente un personaje que se ha creado después y en torno a nuestra historia? Tendría que adaptarse ella, ¿por qué tenemos que cambiar por ella? Pues no, como ella tiene la razón absoluta, hay que hacerlo como ella quiere para evitar peleas.